Y muy buenas noches, hoy día comenzamos nuevamente el programa Díscolo de los días miércoles por la noche, hoy día 29 de septiembre del 2015, la segunda temporada de La Guitarra de Palo. Estamos acá transmitiendo en vivo desde los cuarteles generales en la casa de la señorita Fábula Americana, en compañía ahora de nuestra nueva integrante pronto a entrar a esta sala, Insecto de Oro. Pero lo más importante es que tenemos música en vivo de carne y hueso. Tenemos aquí a nuestro invitado, Leonel. ¿Cómo se pronuncia la tobillo? Vilaxa. Leonel Vilaxa nos está acompañando acá en el estudio y viene a mostrarnos un poquito de su música, lo que él está haciendo. ¿Cómo estás, Leonel? Sí, bien. Muchas gracias por la invitación. En realidad siempre es bueno poder jugar estos espacios que no siempre están para poder compartir con la gente la música, lo que hacemos. Para nosotros acá en la radio siempre es un gusto tener música en vivo, porque tiene una cosa, acá este espacio muy chiquito, muy modesto como tú lo ves, hoy día tiene una remodelación muy sustantiva. Es primera vez que estos equipos que tú ves acá se están ocupando de esta manera, con estas comodidades, con esta facilidad, así que fruto un poco del trabajo que han estado haciendo los chiquillos. Yo sé que la gente que nos escucha no nos puede ver, pero hoy día crecimos un poquito más como equipo, gracias a la gestión de los directores, ¿no es así? Entonces tenemos ahora un espacio mucho más cómodo que es lo que tú estás viendo. Ya tenemos los atriles, que antes realmente había que sujetarlo, que se hubiera todo más corazón, pero ahora no solamente está el corazón, sino que también están los implementos, así que hay que sacarle el jugo hoy día. Así que, nada, te vamos a ir conociendo un poquito, pero antes nos gustaría escuchar tu primera canción, lo que nos quieras mostrar, de qué se trata. Ya, mira, bueno, ahí vamos conversando de a poco. A mí me gusta cantar de siempre, así que mi búsqueda tiene que ver con cantar cosas que tengan algún sentido, que tengan algún mensaje, más allá de la entretención, obviamente, que tiene la música como un objetivo. Yo soy de Pica, entonces te voy a comenzar con un tema que es de allá, ya que está también dentro de lo que nosotros hacemos, que es el rescate de música. Hay creaciones propias, también hay música que son de los pueblos, que están por ahí guardadas, medias dormidas entre las memorias de los abuelos, de los padres de uno. Uh-huh. Y eso es lo que yo he tratado de ir buscando y rescatando. Yo soy de Pica y voy a comenzar con un tema que es un tema antiguo, que se llama Las Lavanderas de Pica, y que habla de una historia muy bonita, de ese hermoso oasis en el cual las señoras del pueblo lavaban sus ropas en lo que ahora es las termas. ¿Ya? Yo alcancé a verlo, ¿eh? Pese a que soy muy joven, pero alcancé a verlo alguna vez. Y eso, habla de esa historia. Así que ahí la canción te va a ir contando un poco de qué se trata. Ya, pues, te quiero. Para la merienda, su naranja y su tamal. Ahí está, ¿no viste? Un tema, es un tema en ritmo de huayno, muy antiguo de mi pueblo, que está por ahí siempre. Más de alguno lo bailó en el colegio, en las veladas, pero está por ahí perdido. Nosotros lo hemos rescatado y lo tenemos incluido en un repertorio ahí que hacemos de vez en cuando. Oye, yo nunca había escuchado una canción de Pica. Ah, ya, no, o sea, hay varias por ahí. Ya. Está todo ahí, todo la cocha, está el agua cristalina, está el naranjal, está. Claro. O sea, y esa canción es parte, tú me dijiste, es parte de tu vida. La escuchaste cuando eras niño, claro. Era. Mira, ¿cuál es tu relación con esa canción? Era una canción que clásica le hacían bailar las profes a las chiquillas en la velada. Una coreografía en las banderas de Pica, un guayno, era como el número puesto así de una velada de colegio. Ya. Así que están ahí en la memoria colectiva de la gente de Pica, por lo menos los viejos piqueños, nos acordamos mucho. Y esa ha sido un poco, como te digo, mi intención dentro de lo que canto. Yo canto de todo un poco, latinoamericano, folclore, pero también me gusta buscar estos temas que son así como un poco, están perdidos ahí, y a la gente que no, que los conoce les gusta mucho. Oye, Leonel, ¿cómo fue esa infancia en Pica? Linda, por infancia, imagínate, además de hace bastantes años ya atrás, cuando no había mucha televisión, estaba recién comenzando, por lo menos el tiempo de mi tiempo, y bonita porque era una infancia con patios grandes, con jugar entre los árboles, acompañar a los tíos a cortar la fruta, ir a acompañarlos a regar las chacras, cuando bajaba el agua, era muy entretenida, una infancia soñaba, creo yo, para cualquier niño, tener un patio grande con árboles. Y o sea, está como esa imagen, te escucho hablar de eso y parece así que es como el sur de Chile con el tema de la granja y de las chacras, pero esto era en pleno desierto. Claro. ¿Cómo? Y, ¿qué pasa con el tema del sol, por ejemplo? ¿Cómo cambiáis el tema del...? Claro, ¿no? En Pica el sol es bravo, sí, pues es un lindo pueblo, sí, pero tiene un sol bravo. Mira, en realidad en Pica la gente está guardada como entre las 11 y las 3 de la tarde, es poco probable ver gente en las calles. Hay poco movimiento. Claro, pero en la mañana temprano la gente que trabaja sale tempranísimo a las chacras a laborar y después en la tarde también, pues, después de las 5 se solía ir a la chacra a cortar la fruta, a trabajar en eso, la gente que trabajaba. Yo tuve un tío que él tenía muchas chacras y yo lo acompañaba siempre. Mi papá también vivía en Pica, pero él fue profesor, director del colegio y él nunca estuvo tan ligado, digamos, a las cosas. Teníamos una casa grande y todo, pero mi tío, el que acompañaba siempre yo en esas labores chacareras y que eran, como te digo, muy entretenidas para que éramos niños. Sí. Oye, y Leonel, ¿y la relación con la música? ¿Empieza en Pica tu relación con la música? Claro, mira, se da desde que mis padres, ambos, fueron profesores, ¿ya? Y también ambos ligados a la música. Mi papá me enseñó a tocar la guitarra, él era profesor de música, fue director del colegio allá. Ah, él era profesor, sí, de música. Sí, mucha gente, bueno, de Pica lo conocen todos, se llamaba igual que yo, o sea, perdón, yo me llamaba igual que él. Así que mi padre una persona muy querida y recordada en el pueblo. Y cantaba, le gustaba tocar la guitarra. Yeah. Mi madre también, casualmente, mi madre fue una mujer también que vivió mucho tiempo en Pica con mi padre, pero en su tiempo de infancia yo fui a Pampina. Entonces, pero también mi mamá estaba muy ligada al folclore con la cosa del baile. Ya. Mi mamá fue profesora, pero además siempre estuvo encargada de los talleres de baile, la cueca, el cachimbo, y andaba bailando hasta sus últimos años. Cuando hubiese un cachimbo, ahí tú la encontrabas. Y ahí te ibas captando. Claro, entonces imagínate con esa influencia, a mí me ponían en todas las veladas del colegio. O sea, el número fijo en todas las kermeses de bailar cueca. El otro día, sabes que en Pica estuve recolectando cosas de la casa, que hay muchas cosas ahí. Encontré una cosa muy curiosa, que era un poncho con el que bailábamos cueca yo y mi hermano cuando éramos chicos. Esos ponchos de ahora, pero chiquititos, esos tienen años. 40 años por lo menos. Así que desde ahí está el nexo, ¿po? Y también por ambas familias, también hay mucha gente, los hermanos de mi mamá, también hay gente que está ligada a la música. Por mi papá también, mi tío, el que te contaba, que era de las chacras, él tocaba en la banda de bronce del pueblo, la típica banda del Listo. Yeah. Es la típica banda de pueblo, la antigua, donde eran como 6 caballeros a los que no se les pagaba habitualmente, como que se les agasajaba con algo. Se les invitaba a las fiestas. Claro, era como la banda fija en todo evento, inauguración, ramadas, funerales. Y él tocó, fue uno de los viejos trompetistas de ahí de esa banda. Entonces, como te digo, está por todos lados la influencia. Oye, Pica, de hace 40 años atrás debe ser muy diferente. Porque tú estás Sí, viviendo acá en Iquique. yo voy habitualmente, porque tengo la casa que quedó de nuestros padres ahí, así que voy con frecuencia, pero yo vivo por trabajo acá en Iquique. Mira, sí, pues hay mucha más gente, está más grande, está pavimentado, hay wifi, hay cable. Se malió, claro. Pero Hay sabes que si uno, Bluetooth. los que tenemos la esencia de Pica, tenemos la capacidad de encontrar en los lugares, en los rincones pequeños, un poco el recuerdo. Por ejemplo, yo en la casa el patio es grande. Y tú entras al patio y te encontrás con ese patio, aparte un par de cosas nuevas, el mismo patio de hace 40 años atrás. O sea, con los árboles ahí, las cosas antiguas, hay un horno de barro. Entonces, la gente de Pica, los que somos pequeños antiguos, tenemos como un gran nexo con el pueblo. Estamos lejos, pero siempre queremos llegar por ahí para poder estar en contacto con las cosas de la naturaleza, que son con las que ¿Y vivimos de está con chico. más gente ahí o tú sales al patio y es como es todo el desierto el patio, en el fondo, No, es no, el como patio es un todo? patio grande nomás. Si son Ah, ya. casas, donde yo vivo es una casa, pero tiene un patio que el patio será dos veces la casa. O sea, tendrá de fondo, creo que es 40, 50 metros por 20 de ancho. Entonces, en un patio que trae cuatro mangos, cinco limoneros, seis naranjos, siete guayabos. Creo que vamos a tener mango. Creo que vamos a hacer un programa en tu Podemos hacerlo patio. en directo allá, compadre. No hay Podríamos drama. Hacerlo hacerlo en desde directo allá. allá, No hay drama. guitarra Sí, en como te digo, mano. respondiendo a lo que tú preguntabas, sí, Ubica está muy distinto porque está un poco moderno, pero conserva Sí. la esencia en cosas. Tiene un cielo muy especial, un aire distinto. La esencia de Pica es que todo ser quiere ir allá a relajarse, a estar tranquilo. Pica tiene, uno respira tranquilidad. Me imagino que debe ser así toda la semana, no así los días que va gente y se aglomera ahí Claro, en que la la gente como a noche, la que fiesta. va Claro. como por la fiesta Sigue va siendo un de. oasis, en el Sí, pues fondo. los días peak, en realidad nosotros que vamos para allá estamos en la casa nomás, porque afuera es sufrir igual, porque mucho Sí, vehículo. calor también. Claro, pero no, los pequeños siempre necesitamos de Pica, es como un respiro, así hay que ir de vez en cuando, en la medida que te lo permitan las cosas de trabajo, familiares, ¿no? Oye, ¿qué tal un poquito más de música? Ya, pues, déjame buscar aquí algo que te pueda. Oye, le recordamos a todos mientras nuestro invitado se prepara que estamos con Leonel Dilaxa. Vilaxa. Te lo voy a preguntar un par de veces más antes que terminemos. Con Leonel Vilaxa acá, que viene, bueno, oriundo de Pica, pero ya asentado en la ciudad de Iquique, que recién nos deleitó con un huayna de Era un ritmo de piqueño. huayno, sí. Un ritmo Mira, de este es huayno. también un tema de Pica, también es un rescate. Es un tema que es un taquirari. ¿Ya? Me Y encanta se la llama Cigán, dice. En un oasis feliz encontré flores que saben amar, tienen perfume de gran frenesí, néctar que invita a soñar. Linda pequeñita, tuyo es mi querer. Cuando me encuentre lejos de Pica, siempre te recordaré. Linda pequeñita, flor de mi pasión, eres la estrella, flor chiquitita, dueña de mi corazón. Resbaladero querido, eres mi amigo sin par. Trusco que trusco he vivido, revolviéndola. Se apagan las ilusiones, veo la dicha mejor. Ando por los callejones pensando en mi amor. En un oasis feliz encontré flores que saben amar. Tienen perfume de gran frenesí, néctar que invita a soñar. Linda pequeñita, flor de mi pasión, eres mi reina, flor chiquitita, dueña de mi corazón. Linda pequeñita, es mi querer. Cuando me encuentre lejos de Pica, siempre te recordaré. Cuando me encuentre lejos de Pica, siempre te recordaré. Siempre te Es un lindo taquirari, Es compadre. imposible no empezar así con su o no con Claro. el bombo. Ese taquirari igual es muy antiguo. También es como típico bailado en la velada por algún, en alguna fiesta de colegio. Linda pequeñita. Oye, es un lujo verdaderamente que estés cantando esas canciones, de verdad que, o sea, son las canciones de toda tu vida, pero para mí, que yo soy así como un citadino y que ahí da pica, pero pica para mí siempre, era un poco lo que decías tú recién, porque era así como ir a descansar, pero un rato, si pasa algo, bye. Pero una canción de pica, cantada por un pequeño. Un pequeño, no. Exacto. Primera vez. Tiene un plus. Pequeñita, ¿alguien te inspiró ahí? Ah, no, siempre le decíamos cuando. Mira, yo toco habitualmente solo y un amigo me acompaña con percusión. Es lo que hago habitualmente. Uh-huh. Toda la semana canto por ahí en un lugar que ya va a pasar el aviso. Sí, pues. Pero además tengo con un primo y mi hermano, somos la base. Ahí tenemos un nombre, nos llamamos Los del Callejón. Yeah. Y ahí tocamos estas canciones que van además acompañadas de instrumentos de zampoña, de quena, con un poquito más de instrumentación. Y con ellos tocamos habitualmente, nos juntamos en el verano, siempre tocamos ahí en esto que es Raíces Andinas, el tambo andino, nos llaman para eso. Uh-huh. En Pica también hemos ido. Entonces, este es nuestro grupo alternativo, digamos. Yeah. Pero como digo, nos cuesta juntarnos. De hecho, mi hermano ya no está viviendo acá, mi primo a veces le dan permiso, a veces no. Entonces, uh-huh. Pero ese es un grupo virtual con el que armamos estos temas de que son como además de folclore. Y este Linda Pequeñita, claro, está dedicado siempre a las lindas pequeñas de ahí, de ese pueblo, que siempre cuando lo presentamos por esto a mi compadre ahí, pues, digo, usted compadre, ¿se acuerda de las lindas pequeñitas allá? De aquellos callejones, claro, de aquellas que nos hicieron sufrir y también gozar. Entonces, nos reciamos un poco con eso, pero nosotros vivimos mucho tiempo allá en los veranos. Bueno, la mayoría de la gente que vivía ahí se iba a estudiar a Iquique y a otros lugares. Claro. En el tiempo mío, que era hace bastante tiempo, no había el liceo. Entonces uno hasta octavo estaba en Pique y después tenía que venirse acá a Iquique a seguir la media. A terminar. Pero ¿sabes qué pasa? De hecho, hasta ahora, pese a que la vida está muy distinta, porque yo he ido ahora, por ejemplo, bueno, y igual hay menos gente en la calle, la gente está más metida, por eso te decía, hay internet, hay cable, hay juegos de video. Entonces ahora la juventud de este tiempo, en ese tiempo éramos nosotros, te hablo yo de 15, 18 años, andábamos más en la calle. Ahora la gente está más encerrada, se junta a otras cosas. Pero sabes que siempre pasaba que en ese tiempo se querían ir siempre a las picas, en el verano. Era una cuestión así como una desesperación. Estaba estudiando acá, pero llegaba como septiembre, había que irse, o el tiempo de las vacaciones de invierno. Claro, te iba ya antes, ya. Claro. Siempre querían, así que teníamos grupos de verano. Uh-huh. Y ahí tenemos mucha historia, mucha. De hecho, hasta ahora nos juntamos, tenemos un grupo como de gente del tiempo, qué que nos bueno. juntamos, eran como los grupos de verano de gente viqueña. Así que no, Pica tiene muchas historias por ahí. ¿Toda tu inspiración viene de Pica? Sí, mira, yo. ¿O también sí, de otro lugar? No, me siento. Siempre digo que soy piqueño, así que. Pero hay también otras inspiraciones, otras cosas. Yo vivo acá también mucho tiempo, tengo dos hijas que están acá y todo, y mi madre, que fue pampina, también vivió finalmente acá en Pica sus últimos años. Así que, pero ese es el nexo siempre con la. O lo que yo trato de rescatar un poco eso, las raíces un poco del norte. Ajá. ¿Y acá en Iquique? ¿Dónde estáis tocando? ¿Cómo? Ah, ya. No, mira. ¿Cómo era el músico ahora ya acá de vuelta en Iquique? Claro, mira, yo te cuento, yo siempre me gustó la música. Tocábamos cuando en ese tiempo de verano en Pica con mis compadres, en la tarde nos juntábamos así a guitarrear. Yo tengo por ahí unos registros de audio, ¿ya? Instrumentos, pero sonaban como querían sonar, ¿no? Una zampoña desafinada. Puro amor. Era puro, claro, puro amor y pasión, ¿no? Y después, ¿sabes qué pasó? Que claro, nos gustaba siempre, tocábamos, pero cada cual también nos fuimos metiendo en nuestras vidas, entre comillas, de responsabilidad, me refiero a estudiar. ¿Cierto? Después. ¿Tú te viniste aquí por lo mismo que explicabas delante? ¿Por claro. continuar el estudio? ¿Tuviste que.? La media, y después ya me fui a la universidad y me fui lejos de acá. Entonces ahí uno se pierde, uno tocaba, pero tocaba como entre cosas por acá, por allá. Y nos dedicamos a hacer lo que había que hacer en la vida. Después, bueno, cada cual tomó su rumbo, claro. Se casaron, tienen hijos. Pero sabes que en esta etapa de la vida nosotros hemos retomado un poco eso. Pues. Tenemos un poco más el tiempo, un poco claro. la flexibilidad. De hecho, yo así de cantor, digamos, de cantor así como ahora, yo hace muchos años que tomé como esta onda de cantar así, que canto en algunos lugares. Te diré unos 6-7 años atrás, que me hice la idea así como de hacer algo un poquito más formal con la música, por decirlo de una manera. No, yo actualmente canto ahí, aprovecho de mandar un saludo a los amigos del Rincón Huachaca. Ahí, ahí nos conocimos, parece. Claro, pues ahí fue, claro, ¿no? Nosotros ahí los conocimos. En alguna vuelta te había visto de la vida por ahí. Nosotros llegamos a tocar un día y ellos estaban tocando antes que nosotros, pues. Claro. Así que nosotros nos quedamos y escuchamos. Tú tenías, andabas, eran solo dos nomás. Tenías, claro, un bongocero. Me acompañé con percusión. Cajón, percusión, sí. Bueno, Rincón Huachaca, aprovecho de mandar un saludo a mis amigos ahí, los López, que es un espacio muy bueno, tú lo conociste. Sí, donde sí, se puede hacer igual música. Le conozco. No, muy de cerca. Yeah. Nos atendieron bien. La sí, no, mira, hay un espacio donde, además que un lugar de entretención y que la gente va, pero igual es un espacio en el cual siempre está abierto como a las cosas culturales, ya sea la música, el teatro, siempre hay cosas. El que quiere hacer algo, habitualmente los chiquillos están dispuestos como a colaborar. Así que ahí toco yo los días jueves habitualmente. Yeah. Los jueves casi siempre estoy yo. Y los otros días, viernes, sábado, siempre hay música en vivo, hay otro grupo. ¿No, nos va a compartir algo de ese repertorio? Que sí, mira, tenemos de todo un poco. Lo que usted quiera tocar. Claro. Todo vale. Me tengo una pequeña duda. Díganlo. ¿Las canciones son, las escribes tú? No, mira, las que canté recién, las dos, no. Son un rescate de canciones pequeñas, tradicionales, así como... Ah. Pero tengo un par de canciones que ya te voy a mostrar que son también de creación. Eso me gustaría. Claro. Ya, pues seguimos escuchando entonces los sonidos de Leonel Vilaxa. Aquí es la guitarra de palo. Mire, miércoles 29. Esta es una canción, a propósito de Pica, para seguir un poco con el tema, que es una canción. Esta es una creación nuestra, con los chiquillos, mis amigos del Callejón, que habla de las fiestas patronales de los pueblos. Ustedes han estado también, pues Tapica, San Lorenzo, ¿cierto? Mamiña, también hay muchas fiestas en cada una de las quebradas. Y habla de esa fiestas que tienen muchas cosas en común, pues. Víspera, alférez, calapurca, baile religioso. Esta se llama fiesta patronal, en especial es dedicada al pueblo de Pica, pero para los que son de los pueblos se han identificado con cada una de sus partes, ¿eh? Es el ritmo de saya. Desde casi más de un año los alférez preparando en tu honor los parabienes, la nostalgia de pequeños corazones que regresan al pueblo de sus amores. Ya repican las campanas de alegría, pregonando de que llega el bello día. Rompe el día con bombos y cascabeles, calapurca y ponche ofrecen los alférez. Canto desde mi pueblo lindo, fiesta de historia y tradición. Siento la voz de los abuelos que hacen vibrar mi corazón. Es la víspera, la plaza engalanada, ya los bronces cruzan la noche estrellada. Bailan tobas los morenos y gitanos, caporales desde hace un montón de años. Bajo el cielo de este sol abrasador va mi pueblo en su linda procesión. Los cachimbos al compás de nuestra banda y las cumbias hasta que baje la guara. Canto desde mi pueblo lindo, fiesta de historia y tradición. Siento la voz de los abuelos que hacen vibrar mi corazón. Ahí está, compadre. Oye, esa es una primicia. No, casi no, lo hemos cantado con los chiquillos ya, pero es un... ¿Y ese tema cómo le... Ese tema es compuesto por nosotros, pues. No, es que son... Si tú la escuchas la letra, la lees, es lo que yo vivo habitualmente, bueno, yo participo además en anexando a mi currículum. Sí. Bueno, yo bailo en pica para la fiesta de San Andrés. Hay una fiesta, no sé si lo ubican, San Andrés, una fiesta patronal parecida a San Lorenzo, Sí, algo he ¿cierto? escuchado. Tienen que ir, es muy bonita. Es una fiesta más pequeña porque no hay tanto tumulto ni tantos bailes, pero ¿Y es en qué época del año se celebra? 30 de noviembre. Ah, o sea, falta Ah, pero poco. ya. Sí. Mira, Buena ahí oportunidad. con un grupo de amigos pequeños, hace veintitantos años creamos un baile religioso. Bailamos caporales, zambos. Zambos caporales devotos de San Andrés. Así que esto, lo que te acabo de cantar, es lo que yo veo todos los años, desde hace veintitantos años, en la fiesta. Oye, ¿y San Andrés es el patrono de quién? Es el patrono de Pica, el pueblo de Pica. Mira, ahí pasa una cosa muy curiosa. Siempre me pregunto, ay, pero San Andrés, ¿qué tiene que ver? Que San Andrés es el primer llamado de los apóstoles, incluso Ah, okay. antes de Pedro. Y San Andrés llama a Pedro. Es un poco de historia nomás, Ya. de lo que me va quedando de haber estudiado en el colegio Don Bosco. Lo único que me quedó. Y mira, San Andrés, uno dice, porque San Andrés es pescador, pues de hecho él tiene una cruz así como una X, ese es como su signo, va acá Ya. adelante, y actualmente va adornado con peces. Ese es como su uno dice que. Pero básicamente tiene que ver porque Pica fue un asentamiento también de dominio español, entonces cuando llegaron los españoles a ese lugar, ellos traían como estandarte, santos protectores. Y su santo protector de ese lugar era San Andrés. Pero era como un estandarte que trajeron ellos en el fondo. No tiene que ver San Andrés con Pica en especial originalmente, pero ya eso está arraigado hoy. Entonces, para los pequeños, San Andrés es su santo protector, El digamos. patrono. Claro, pero tiene que ver con esta mixtura que tiene que ver con la religiosidad popular de la influencia española, con las cosas tradicionales del Claro, lo que pueblo. recién hablaba un poco de lo que pasaba con tu apellido, que no Claro. has podido hacerle el rastro hacia atrás Sí, de sí. dónde exactamente venía. Así que San Andrés, están todos invitados, po. Es bonita fiesta. Creo que me motivaré. Lo buscaré. Es un muy buen dato. Sí, 30 de noviembre. 30 ¿Y de es todo, noviembre. es un día, 2 días? Mira, es una fiesta que dura. La fiesta actualmente tienen 2 días, po. Porque pasa que las fiestas más grandes son más porque tienen muchos bailes que entran en la tirana y todo, por ejemplo. Pero actualmente las fiestas patronales tienen lo que le llaman rompía el día. Por ejemplo, la fiesta de Pica es el 30 de noviembre. Es el día de San Andrés. En el calendario dice San Andrés 30. Pero la fiesta comienza el 29, en la Claro. mañana, del 28 al 29, que le llaman la rompía del día, y empieza con una suerte de procesión en la mañana. Los bailes hacen como su ingreso a la iglesia, y luego ahí se sirve lo que te decía recién, ahí, la canción Está la dinámica del alférez, de alguien que está a Calapurca o Ponche, cargo. claro. Eso es tempranísimo, o sea, se baila de madrugada. Eso termina a las 8 y ya terminó. De acuerdo a lo que estoy viendo en el calendario, habría que irse como el viernes 27 o Oye, el está 30 buenísimo. es el lunes. Claro, el lunes. Habría que pedirse el día. Hay que pedir feriado nomás. Hay que ver feriado. Y después, el 29 de la noche, es la víspera. Que es la víspera donde tiran fuegos artificiales. Es como la espera de las 12, que es el día 30. Y el 30 hay una procesión en la mañana, media mañana. Y hace un calor espantoso, Acá. compadre, como a la 1. Y luego de la procesión, está lo que también mencionaba la canción. Hay una fiesta más bien como coloquial del pueblo, que ya la gente ya no va con los trajes y todo. Es como la fiesta de remate, digámoslo así, que en el Parabién. El Parabién es como una sede, Ah, okay. donde ahí toca la banda, cumbias, de todo un poco, y la gente va al peruano, la gente baila, y en la noche rematan bajando al pueblo como bailando la guara, que le llaman, que es como un trote. Se toca esa cacharpaya de despedida del pueblo y eso. Y ahí remata la fiesta. Actualmente son 2 días. Picas. ¿Pero todo es en el pueblo de Pica? Sí, todo ahí mismo. Rematan con 2 días de fiesta. Como digo, las fiestas más grandes porque hay muchos bailes. Entonces los bailes tienen que hacer su entrada y empiezan antes. Recién a mis 25 años me vengo a enterar de San Andrés, Tienes que ir de entonces, Pica. ¿eh? Pero Y suena bien. creo que me gusta y voy a ir. Mira, la gracia que tiene esa fiesta, más allá de la importancia que tiene para la gente creyente en el aspecto religioso, es que, como digo, es ordenadita, po. O sea, hay gente, pero no hay un tumulto. Tú puedes Claro. llegar, Como más estacionar. íntimo. ¿Pero qué pasa para los afuerinos? No, sí, se Pueden puede. ir y Sí, están ahí, es participan abierta, ahí. libre, sí, por supuesto. Y como te digo, no es tan tumultuosa, no hay que andar lidiando con tanta gente. una fiesta en tu, y la gente, los bailes bailan, después se van a la clase un ratito, tienen otro horario en la tarde. Así que recomendado totalmente, vayan haciendo sus reservas nomás. 30 de noviembre. Sí, pues. Va a buscar una carpa y listo. Y si no, el que no pudo, viene la octava. No sé si cachan que se llama la octava, que es como a los 8 días. Mira, sinceramente no tengo una razón no hay una razón religiosa que filosófica para explique eso. Por qué hay una fiesta después de terminada la fiesta. Debe haberla, pero no la sé. Y que es el 8 de diciembre. Y entonces, mira, como todo se acomoda, esa fiesta debiera ser 8 días después. Pero eventualmente se acomoda para fin de semana que O sea, viene. el 8 de diciembre, el 8 de noviembre, que Esa. también es Diciembre, 8 de diciembre. 8 de diciembre, Claro. la primera del Ah, la que 23, 30 de noviembre. el 30 de noviembre y después el 8 de El diciembre. martes. Mira, en la octava es prácticamente lo mismo. Habitualmente un poco menos gente, algunas cosas varían, pero es esencialmente la misma fiesta. Así que, sí, pues, esa es la esencia de ahí de la. Ya, pues, ahí lo veremos. Seguiremos. Te vamos a seguir la huella ya, te vamos a buscar. Vale. Ya, pues, vamos a seguir escuchando. A ver, ¿Qué sí, tiene? no, sí, mira, deja. ¿Hay más en el tintero? Sí, algo más queda por acá. Queremos hacer, recordar a todas las personas que nos están escuchando en este momento que La Guitarra de Pablo es un programa donde todas las personas que tienen algo que decir, alguna historia que contar y tienen una guitarra, o si no la tienen, se la podemos prestar, pueden venir acá y mostrar su música. ¿No es así, querida colega? Es así, lo que quieran cantar y mostrar. Y enseñar además, porque cada persona que viene acá a este espacio nos deja algo de ustedes mismos. Así que muchas gracias, Leonel. No voy a decir tu apellido porque me estresa decirlo, la no, mentira. Mi apellido es un martirio para todos los que lo tienen que escribir o nombrar. Pero muy agradecida. Así que sigamos deleitándonos con tu música. Ok, mira, esta es una canción, también es una creación, ¿ya? Y una canción muy especial porque, bueno, las canciones tienen que ver con motivaciones y cosas que a uno le pasan habitualmente, y las cosas que son importantes. Esta es una canción que es un. Tiene ritmo de cachimbo, ¿ya? El cachimbo, ustedes lo conocen, ¿cierto? Es Sí. uno de los bailes, quizás uno de los pocos bailes netamente Sí, el tradicionales. Claro. Sí, netamente el cachimbo debe ser uno de los pocos ritmos netamente tradicionales del norte-norte, porque los demás son. Bueno, el norte tiene que ver con mucha. Con el pueblo andino, entonces hay mucha mezcla, pero. Por ejemplo, el tinku que tú nombrabas recién, el tinku lo bailamos mucho tiempo acá, pero el tinku tiene un origen boliviano originalmente, ¿cierto? Pero el cachimbo, yo creo que debe ser uno de los pocos que tiene un origen netamente de Tarapacá, sí. Acá y de acá se ha ido a otros lados. Y se baila siempre en las fiestas de los pueblos patronales, pues, por ejemplo, el himno nacional, de repente una cueca nortina, y antes que nada, el cachimbo. En la plaza, el cachimbo en la mañana, en la tarde. Entonces, este tema tiene un aire de cachimbo, me refiero a aire de cachimbo que no tiene una métrica de cachimbo, porque el cachimbo como es un baile, al igual que las cuecas tienen que tener una métrica, ¿cierto? En el que baila tiene compases que tiene que terminar, no puede durar 4 estrofas Claro, más, por no ahí es con una la cueca. cosa. Pero este aire de cachimbo y tiene la gracia de que es un tema que hice para mi madre, ¿ya? Mi mamá es una señora muy especial, bueno, que ya hace un par de años que nos dejó. Ella era profesora, yo te contaba recién, y aparte de todas sus virtudes, era una bailadora de cachimbo, pero de aquella, De corazón. Sí, pues no, la gente que la conoce se acuerda, oh, ay, tu mamá, el cachimbo. Y de hecho, en fiesta que había, aparecía ya con su pañuelito ahí, Tarapacá, anduviera sola, no anduviera sola, hasta casi, yo te digo, hasta casi hace un año antes de fallecer, un par de meses, yo creo que andaba por ahí en la fiesta bailando su cachimbo. Y en homenaje a ella hice esta canción, porque es un poco un recuerdo a ella y también a esta esencia bailadora que tenía ella, que también me heredó por ahí, así que también sigo esos pasos de bailarín. Aunque vibren esos bronces y la aurora de su luz, no habrá quien gire el pañuelo como lo girabas tú. Fue de pampa tu niñez, de caliche y salitrera, de esos años de añoranzas que querías que volvieran. Ahora suena tu silencio junto al mar de tu presencia. Ahora suenan desde el cielo el cachimbo de tu ausencia. Ahora suena tu silencio junto al bar de tu presencia. Ahora suena desde el cielo el cachimbo de tu ausencia. Del bailar con corazón, ahora aplauden tu cachimbo las estrellas frente a Dios. Bailarina sin remedio de la cueca, tango y vals, no hay quien emule tus pasos ni supere tu compás. Ahora suena tu silencio junto al mar de tu presencia. Ahora suena desde el cielo el cachimbo de tu ausencia. Ahora suena tu silencio junto al mar de tu presencia. Ahora suena desde el cielo el cachimbo de tu ausencia. El cachimbo de tu ausencia. El cachimbo de tu ausencia. ¿Cómo te sentí? ¿Ah? ¿Con cantando esa canción? Sí, no, es un tema... igual fuerte, porque es una creación, y además con todo lo que tiene que ver el... Bueno, siempre las madres son las madres para uno, y aunque uno esté un poco viejo y sepa que las madres van a morir en algún momento, uno cree estar preparado para eso, pero nunca es fácil, ¿no? ¿Cierto? Uno siempre sabe que eso va a suceder, y cuando ya tiene cierta edad, y las madres más también tienen cierta edad, un poco va pensando inconscientemente en eso. Pero igual fue una etapa importante para mí. Yo tuve la suerte también de vivir con ella los últimos años de la vida de ella, por lo menos unos 5 o 7 años. Y más allá de la pena de la ausencia, te queda también un poco la herencia de estas cosas, po. Entonces, pues digo, la inspiración tiene que ver con cosas así, po. Cosas que son importantes para ti, que te inspiran, sean buenas, sean que malas, te mueven, sean tristes, claro. Así que no, es un tema re bonito, por lo menos yo lo encuentro. Sí, lindo, sí. Transmite, se claro. Transmite tu energía al cantarlo, y la letra también es muy bonita, deja así. Oh. Y además que tenía que tener ritmo de cachimbo, la señora bailaba cachimbo donde pillara un pañuelo. El otro día tomé un libro así en la casa de un amigo, o sea de una amiga, de un libro de Humberto Maturana. No estoy seguro que es como un biólogo. Voy a ver muy ignorante en él, pero trabaja en hartas cosas. Yeah. Pero además es como filósofo, escritor y muchas cosas. Por hartas cosas. Y él decía una parte, abrí el libro, yo no lo leí entero, pero él hablaba como de que cuando una persona muere, en realidad todo ese sistema que es esa persona queda ahí si es que nadie lo toma y avanza. Hablaba, por ejemplo, de personas que, no sé, si tomáis los Cahuéscar, de los Patagones, cuando murió la última persona que hablaba ese lenguaje, y ahí quedó. No hubo nadie, no se transmitió. Entonces, a veces lo que evita que las personas o que el legado de las personas muera es precisamente el tomar esa antorcha, no sé cómo decirlo, claro. Tomar eso y proseguir esa línea. Claro. Como que un poco hacerse responsable de que las cosas tengan continuidad, como de los legados. Ajá. Que decía que eso es lo importante, que la muerte real de las personas no se da por lo físico, sino porque el contexto la deja morir, porque nadie toma lo que esa persona hacía o de alguna manera no lo prosigue. Que creo un poco lo que tú haces, todo lo contrario, porque tú sí tomas, claro. Todo lo que a tu mamá le gustaba lo transforma en una canción y así... La sigue dando a conocer a ella, la trajiste acá al estudio. Sí, pues mira, ella en realidad, como te digo, fue una persona muy querida también por esta misma cosa de la música y del baile. Y voy a contar una confidencia, digamos. Uno empieza siempre como a bromear a veces ya con la mamá cuando está en esa edad, y empiezan a decir, oye, cuando yo me muera, no sé qué cosa que quiero. Y ella siempre pedía cosas, pues. Quería chocolate y torta de piña para el velorio. Así que mis primas tuvieron que... Y claro, hacer su... Y también me dijo, quiero que cuando en el cementerio tienen que tocarme o bailarme un cachimbo. Así que así tuvo que ser, ¿no? Es como un ritmo feliz. ¿Sí? El cachimbo, ¿no? Es un ritmo. No es un ritmo necesariamente como. No, no, es un ritmo. Como fúnebre, sino que claro. Tiene una cosa estival. Sí. No, es un baile. Me gusta que igual, o sea, debe ser entendido como que. Que sean recordes, que en velorio alguien diga, yo quiero que pongan, no sé, una claro. Música que sea reconocidamente animosa y no como algo que invita a todo el mundo a arrastrar los pies, sino como que es algo que, claro. Que alegre. Y también, como tú dices, transmiten un montón de cosas, y, o sea, aun, pese a las cosas como tristes, como la muerte, por ejemplo, pasó. Mi mamá también bailaba vals. Ella, donde pillara un vals, andaba bailando vals. Entonces, de hecho, acá en Baquedá, no sé si ubica, hay unos amigos peruanos que tocan ahí siempre, los melódicos. Sí. Jorge Segura, sí, gran amigo, sí, músico. Ahí. Y mi mamá los conoció porque mi mamá se iba a pasear por ahí a hacer su trámite al banco y se sentaba en la placita. Y tocaban los chiquillos ahí en la esquina de Thompson con Baquedano. Sí, ellos estaban en un callejón también, porque ellos estaban ahí. Y mi mamá se bailaba a todos los pasos, porque de repente tenía unos amigos que eran del club de no sé qué, me encontraban. Así que la conocían ya mi mamá, pues era como su fan número uno. Uh-huh. Y con Jorge Segura nos conocimos también por la música en varios lugares acá, como de los escenarios que hay en que uno anda tocando. Y hemos hecho una amistad, pues, y ese día pasó algo muy interesante, porque Jorge me llama cuando mi mamá fallece y me dice, ¿sabes que queríamos ir con los chiquillos al velorio? Chuputa, bueno, dije yo, pues, ¿cachai? Digo que tu mamá era una. Ella siempre era nuestra fan. Así que sabéis que tuve la suerte de que estuvieron tocándole sus mismos vals ahí en el. Y un gesto que siempre le he agradecido a Jorge, ¿eh? Son gestos así que son sí, muy fundamentales, mal, muy, ¿no? Claro. Él tenía sus cosas que hacer y todo. Me dijo, no, nosotros queremos ir un ratito. Así como casi pidiéndome permiso. Dijo, oye, vaya, padre. Así que. Mira, son cosas que la música te va transmitiendo y te va generando en circunstancias alegres o tristes de la vida, pues. Así la que, música abre, mira, muchas puertas, ¿no? Abre muchas puertas. Una guitarra de palo transmite ahora en con emoción, aparte de cantar, tocar la guitarra, campeón nacional de cueca. Ajá, es tenía, cierto. La tenía escondido por ahí, ¿eh? ¿Es verdad? Claro, mira, como te decía, mi madre me heredó el don del baile. Mi papá igual bailaba, pero mi papá era quitado bulla, no le gustaba mucho. Yeah. De joven tiene que haber bailado mucho, pero ya de mayor decía, no. Pero mi mamá no, mi mamá bailaba. Baile que había, ella no bailaba. Entonces, mira, tuve ligado, yo, de hecho, cuando me preguntan así, yo creo, yo me defino más bailarín que cantante. canto y todo me gusta, pero yo creo que el bailar es lo mío. Así que bailo cachimbo, baile cueca. Y el año pasado, no, este año, tuve la posibilidad de participar en el concurso regional de Cueca Chora. Cueca Chora, Cueca Brava de Cadiquique. ¿Ya? Así que el año pasado yo había hecho. Yo siempre he bailado cueca. Como te decía, de chico bailé. Chico. Participé también ya de menos chico en grupos folclóricos de acá, donde se bailaba centro, de todas esas cosas. Así que participé en mi tiempo de juventud en varios grupos. Y después ya uno va también como perdiéndose hilo. Pero el año pasado se hizo un taller de Cueca Chora y fui a aprender, pues. Aprender la cueca chora, yo la había visto todo, pero hay que saber cosas, tips y todo. Y aprendí todo, y este año era el regional de cueca chora, que se hace acá en Tarapacá, para elegir una pareja para ir a presentar a la región a un nacional. Así que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya, ¿por qué no? Ya, dije yo, buena idea, ¿no? Así que con una amiga nos contactamos también que bailaba y ensayamos, fuimos al curso. Y finalmente participamos y ganamos. ganamos. Mira, no sé, yo me tenía fe, pero uno nunca sabe cuántas parejas hay y cómo son las demás. Pero era como un desafío así entretenido, no era ninguna obsesión, sí, tampoco. ¿Pero era el campeón nacional de cueca brava o de cueca...? No, de cueca brava. Nacional de cueca brava. Cueca brava. Sí, nacional acá, nacional. Cueca chora o cueca brava. Así que ganamos. Y fuimos a representar a la región a Talcahuano con mi amiga Alexandra. ¿Y ganaste todo? No, sí, no solamente somos campeones regionales. Allá en Talcahuano no nos fue tan bien porque era buen nivel de las parejas y todo, pero digamos, pero... para decir mi título, soy el actual campeón regional de cueca chora de Tarapacá. Pero acá un maestro en varias actividades también, por ahí leí... No. Me comentaron que trabajaba en la Teletón. Ah, claro, bueno, ese es mi oficio normal, porque hay que ganar, ¿sí?, plata también, hay que producir. Y actualmente, no, yo soy kinesiólogo, trabajo en Teletón hace muchos años, desde que la Teletón existe acá en Iquique, 20 años casi. Así que ese es mi oficio oficial desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Yeah. Después me desordeno y me pongo a bailar o ¿Y a qué te gusta cantar. más? Es que son cosas distintas. Mira, yo creo que yo siempre me gustó cantar y hacer cosas, pero creo que fui un poco de estos artistas un poco responsables, Claro. ¿cierto? Tenés que estudiar algo que produzca también. No, pero me gusta mucho mi profesión también, porque además que la Teletón es un trabajo de kinesiólogo que es un poco distinto a otros lugares. Claro. Es un trabajo muy, muy particular, porque trabajas con muchas personas, con niños y con familia, en situación muy compleja. Desde el punto de vista de la situación de esperanza, de desesperanza, de complicaciones, de frustraciones, de éxito. Entonces, yo creo que es un trabajo entretenido dentro de todo, a veces desgastante igual. Es desgastante, pero a la vez reconforta al ser el trabajar con niños que tienen capacidades diferentes al resto. Y yo trabajé con kinesiólogo, trabajé en una escuela especial. Más o menos he palpado ese trabajo y es muy bonito, es muy humano. Así que interesante saber que trabajas Claro, en la mira, no, Teletón. como tú dices, un trabajo, o sea, llevo 20 años ahí, un trabajo que me ha dado muchas satisfacciones desde el punto de vista de la de lo que tiene que ver con la riqueza de de los afectos, más aún en esta situación, cuando hay niños que tienen algunas dificultades desde el punto de vista de su desarrollo motor, y que tú de alguna manera eres has sido un granito de arena en su evolución. Entonces has visto mucha gente, muchos niños que se han recuperado, la gratitud de las familias también que tiene que ver con eso. Y claro, tú aportas con tu parte técnica. Pero sí, otra de mi, bueno, como te digo, esa es mi profesión oficial. Otra de las tantas facetas de Leonel. ¿Sabes lo que me pasó? Que no, quiero seguir conversando contigo, como que quiero así poner un mate y seguimos conversando todo el rato, pero igual entiendo que estamos en un contexto formal y Leonel tiene cosas que hacer. Pero sí te quería pedir antes de que te fuera si tiene algún temita más Claro, y claro. ya para cerrar Sí. después usted pasa todo su aviso, dónde va a estar, dónde va a cantar, saludo a la familia, Mira, todo lo que en quiera. realidad ha sido igual grato para mí conversar con ustedes. Se ha pasado la hora Se rapidito. ha pasado volando la Mira, este hora. es un tema que también tiene que ver con esas cosas, como te decía recién, que tienen que ver con las cosas que a ti que te ocurren en la vida, las cosas importantes. Este es un tema que yo hice para mis hijas y tuve mucho tiempo dormido ahí porque yo tengo dos hijas, una de 12. dos. Ah, Dos, dos. no, no, no. No, no. 12, igual pues, no te rías. ¿Tú Puede pensaste? ser que haya tenido 12 porque mi abuela tuvo 13. Tú dijiste como es músico, capaz que sea así, mira. Ah, ya, 12, igual, tío. No, mira, tengo una hija Magdalena, que de 16 años, y Antonio de 13, ¿ya? Y bueno, ¿para qué decir lo importante que son los hijos para uno, cierto? Y yo en algún momento creé esta canción y fue quedando en el tiempo por ahí. Y a Magdalena, y después cuando nací a Antonia, como que la terminé, completé y quedaba siempre por ahí, pues. Hasta que un día lo fui dando forma y salió lo que van a escuchar. Eres la estrella que dio luz a mi corazón. Eres el sol, la inspiración. eres el sol, la inspiración de mi más bella canción. Ahí está, ¿viste? Una canción especial también. Oye, de verdad que... fue muy bien programa. Qué bueno que viniste. Qué bueno que alguien de Pica hoy día estuvo acá. De verdad, yo creo que estamos muy agradecidos acá todos de que hayas venido, te has hecho el tiempo de venir acá a estar acá con nosotros. De verdad, fue... todo buena. Muy bueno, muy bueno. Es que yo te conocí, pero en otro contexto también, y quizás otros temas que igual son buenos, pero... siento que mostraste temas que eran muy importantes para ti, que era como no solamente importante, sino que era, había una conexión íntima con ella, así que te quiero dar muchas gracias por haber venido. Claro, mira, no es para mí también. Hoy día. También les agradezco mucho esta instancia. Uno siempre, como digo, yo soy un cantor así de las noches bohemia y quiqueña, y es un poco mi escape, mi diversión. En realidad, como te contaba, yo trabajo de 8:30 a 5:30 en Teletón, y después es parte de mi autocuidado, digamos, el cantar, el bailar, hacer esas cosas. Claro. Así igual le agradezco mucho la invitación, porque me permitió contarle un poco la historia de mis cosas, y también cantar las canciones que son mías y que no siempre tienen la oportunidad de cantarlas. Claro. Oye, mira, quisiera, no sé si despedirme con una canción. Pero sí, por supuesto. Y pasar el avisito, como te decía, mañana estamos en el Rincón Huachaca, los días jueves habitualmente. Y esta es una canción también creada para el Rincón Huachaca. Ah, creada para el La Rincón. Cueca Huachaca. Esto va a salir al aire, estamos al aire, pero va a estar grabado. Sí. ¿Sí? Sí, pues. Así que, atentos. Así que esta cueca, chiquillos, para los amigos del Rincón Huachaca, es especial para mis amigos huachaquillas de esos lados. También una creación que dice así, ¿ah? Chiquillos, la huequita, así que muchas gracias también a ustedes por este espacio, y esperamos vernos pronto. Y están invitados a Pica, ¿eh? Así que, ah, sí, ahí está. Oh, San Andrés, ahí eso me gusta. 30 de noviembre, perfecto. Nada, agradecer el espacio, que se haya animado a venir. Espero volverlo a tener aquí, porque me imagino que va a seguir creando. Así que eso, muchas gracias a todos quienes nos escucharon, y esto ha sido Guitarra de Palo. Sí, pues, despedimos entonces el programa. Muchas gracias. No se olviden que nuestro amigo Leonel Vilaxa está mañana. ¿A qué hora empieza usted a tocar? Aproximadamente 22:30, una cosa tempranito. Sí, día jueves, así que... Sí, 22:30 para mientras se sirve un terremoto. Claro, ir soltando nomás. De vino, y después puede invitar al músico si lo quiere conocer más. Un Borgoña. Ah, ya. Así que, eso, pues, ¿alguna cosita más? Me estoy integrando aquí, soy la fábula. Y más que nada recordarle a todos, primero que todo agradecer tu visita, Leonel. Estuve muy atenta escuchando los temas maravillosos, me encanta Pica, así que vibré mucho con la música y también me encanta Rincón Huachaca. Un saludo para los chicos de allá. Y bueno, les recuerdo a todos los que nos están escuchando, queridos amigos, que mañana comienza un nuevo programa llamado Arte Calichero, que está a cargo de los chicos de la Vitrolasca, de la Andrea y el Erwin, así que están todos invitados para conectarse mañana a las 20 horas aquí mismo en la www.radionuevavictoria.com. Entonces sería Arte sería. Calichero mañana. Harto Arte Calichero mañana. Así que va a comenzar el debut de los chiquillos para que le pongan oreja. Ya, eso sería todo, me despido. Mañana, ya lo saben, el nuevo programa parte aquí a las 20 horas. Busqué a Humberto Maturana y sí, era un biólogo, no me creí. Sí, está bien, te creeré toda la vida. Bueno, la próxima semana, miércoles a las 20 horas, la guitarra de palo. Chau. Adiós.